En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Hoy una sola palabra, solo música, solo mensaje, sin palabras, solamente Palestina. Venga. sol sale tras la montaña, las sombras se esconden en la arena, la sangre del hombre libre derramada por el impuro Hijo de Dios renacerá entre las ruinas. Y el canto que ahogaron con fuego regresará en la voz del viento. No hay piedra que sepulte la memoria ni bala que calle el nombre del justo. Cada madrugada traerá el nombre de todos y cada uno de esos niños. El mundo jamás podrá olvidar, ni podrá cerrar la herida que por siglos sangrará. Porque donde cayó un cuerpo brotará el temblor de un pueblo despierto. Porque mientras quede una canción, Palestina respira. Porque la libertad no tiene precio. Y la valentía del pueblo palestino correrá por las venas de todo hombre justo, sí, libertario, sin banderas ni fronteras. Del mundo entero, judíos. No te creas que les mueve un ideal, solo les mueve el dinero. No puedo creer que tu Dios viene por otro lado. Las Naciones Unidas se lavan las manos, se escucha la invasión, el terrorismo. Si te echas de tu casa, seguro que hacías lo mismo. ¿Queréis matar? ¿Cuántas casas más bombardear? ¡Asesinos! Un colegio no es un arsenal. David vencerá a Goliat. Mientras tanto, resistencia en Palestina. No te dejarán avasallar. ¡No, no, no, no! Víctimas, discípulos del fascismo de ayer. Matan palestinos en el nombre de Yahvé. Mientras tanto, el gobierno en televisión condena este genocidio. Luego vende armas para seguir la invasión, para matar palestinos. lágrimas cayendo, que sientas lo que yo siento, que llores a mis muertos y vivas nuestro sufrimiento. Sigo esperando con los ojos abiertos que veas lo que yo veo, que sepas de nuestra lucha y des ahora un paso al frente. Con sus bombas y sus balas, mi cabeza y mi tristeza hueca, con mis manos y mi sangre combatiendo la injusticia en un traje hecho a nuestra tierra. No hay vallas tan altas, no hay rejas tan frías, no hay tanques tan hondas para echarme de mi mundo. Sigo esperando con el oído atento que oigas lo que yo oigo, que grites nuestro lamento y des la voz a nuestro pueblo. Con sus guerras y sus armas, apretando a mi gente, mis raíces y mi alma herida, con mis sueños y mi letra, despertando la conciencia, mi camino de la resistencia. No hay vallas tan altas, no hay rejas tan frías, no hay zanjas tan hondas para echarme de mi mundo. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Palestina siempre libre ante el fuego de Israel, evitando ser vistos por los ojos del poder. En tus carros de combate y tu fuego atronador, disparando a quemarropa contra nuestra población. Una nueva tregua que nadie respeta, mientras bombardean tu techo de tela, se frota la se repite en Palestina. escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Resiste. balas. Palestina resiste, pies contra balas. Palestina resiste. Para sangrar, ploran las mujeres. Yacen los hijos muertos, la difícil Jordania es bullicada otra vez. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas. Palestina resiste. Construyó. vuelta. Orgullo de protección. Por la opresión, llamar terrorismo a la intifada. mucho más que rock and roll. Palestina, patria sin legalidad, un pueblo sin hogar. Palestina, tierra en guerra sin cuartel, enferma de poder. Es un nuevo día en la frontera. El ansia de libertad continúa siendo quimera. Metáfora negativa, hipocresía de un sistema que clama por la vida, pero te da por respuesta una solución opuesta. Y miedo y rabia sienten cada día aquellos refugiados condenados de por vida a la compasión como única solución comprometida. Juntos alcanzarán su liberación. Falta de humanidad. A bailar sola, se lucha por la paz a punta de pistola. Palestina, patria sin legalidad, un pueblo sin hogar. Palestina, tierra en guerra sin cuartel, enferma de poder. Los niños nacen hombres y mueren siendo esclavos. Su infancia se esconde bajo el uniforme de soldado. Olvidan su nombre a cambio de una guerra donde son desamparados. La venganza se disfraza de justicia. La esperanza en Palestina no es noticia. Y allí la mentira gira, delira, conspira, ya no mira atrás, mientras cada esquina grita libertad. ¡Libertad! Miedo, usan el miedo. Son personas señaladas por el dedo de una religión egoísta que utiliza la fe como arma de conquista. Palestina, patria sin legalidad, un pueblo sin hogar. Palestina, tierra en guerra sin cuartel, enferma de poder. Nadie tolera sus zarpas, nadie se sienta con ellos a ver volar las granadas. Quién sabe si en Palestina veremos callar las armas. Condenados a la lucha, medio siglo ya espera. Quién sabe si en Palestina. Les sacaron de su tierra, les dejaron con lo puesto, sin libertad ni cartera. Les obligaron de la lucha eterna. Medio mundo se pregunta por qué sigue esta condena, mientras que la otra mitad va alimentando la guerra. Quien mira hacia el otro lado es tan picada la mierda. En el mundo no habrá paz hasta que esto se resuelva. Si me muero.